Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Si tus oídos y el resto del cuerpo sobrevivieron a los 80, seguro ya te diste cuenta cuál es el disco al que le estamos festejando sus primeros 40 años. Efemérides 33 de mano. A 40 años de la edición del primer LP de Los Abuelos de la Nada. Antes de avanzar por el lado A de este vinilo que abre con No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, levantamos por primera vez la púa cronológica de esta historia. Meses antes de poblar las bateas de las disquerías con esa portada en tonos grises que alberga los rostros del bajista Cachorro López, el guitarrista Gustavo Basterrica y el todoterreno Trotamundos y cantante Miguel Abuelo, los músicos recorrían las radios para difundir los primeros demos de la que sería la formación más recordada de esta banda. Abuelos de la Nada. Demo 1981. Guindilla ardiente. Matraca. Con el cachete caído. Mundos inmundos. A mediados del 82, la banda ingresa a grabar al hoy mítico Estudio Panda de Buenos Aires. La producción está a cargo de Charly García, quien también participa en varios temas. El sexteto de esta segunda época se completa con Polo Corbella en batería, Daniel Melingo en vientos y Andrés Calamaro en teclados y autor del tema que por entonces los hacía sonar por todos lados. Que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. La cara inicial del disco se completa con tres temas. En la cama o en el suelo, de Miguel Abuelo. Yo te quiero. Cómo debo andar, del violero y ex integrante de La Máquina de Hacer Pájaros, Gustavo Basterrica. Y cierra Ir a Más, compuesto por Cachorro López y Miguel Abuelo. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. 40 años de la edición del primer LP de Los Abuelos de la Nada. Efemérides 33 de mano. El lado B arranca con Tristeza de la Ciudad, un reggae que pertenece a Green y Herrera y que sería otro de los hitazos inoxidables de la banda. Tristeza de la ciudad. Sigas con esto más. La gente que camina por la calle te lo agradecerá infinitamente. No, no, no, no, no, no sigas con esto más. Una característica distintiva de esta formación de Los Abuelos es la gran variedad de estilos que integran su repertorio y que todos los integrantes se ocupan de las segundas voces y coros. Para el segundo track, Creo que es un sueño más. La dupla compositiva la integran Basterrica y Miguel Abuelo. Llegamos a la mitad del segundo lado. Calamaro en voz principal y composición compartida con Herrera y el tema Levantando Temperatura. Antes de entrar a la terna musical final, volvemos a levantar la púa cronológica y viajamos a finales de la década del 60. En esta época fundacional del rock argento, Miguel Abuelo homenajea una de las obras del escritor Leopoldo Marechal y extrae de El banquete de Severo Arcángelo la frase Padre de los piojos, abuelo de la nada, para fundar una banda que tiene nombre pero aún carece de integrantes. No me mires más, no, vaca, no me mires más, por favor. No me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Plaza Francia es uno de los centros de la delirancia. Y de allí se suman al viaje musical varios de los hacedores del hipismo y la psicodelia porteña. Ella profundiza y yo me voy. Pero Miguel abandona el barco y, como tantos otros, escapa de la oscuridad. Parte rumbo a Europa en busca de libertad. En Francia registra una de las placas fundacionales del rock pesado en castellano. Miguel Abuelo et Nada. Veo que tiene usted tantas ganas. Y la luna. Regresemos a los 80, que ya suena Guindilla Ardiente. Se te suba por el cuello y te recorra la nuca. Final de este larga duración que tendría su presentación en octubre del 82 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Rica, escribe y firma en este tramo de la placa Gustavo Basterrica. ¿Cómo te podría decir, nena, yo no sé? Yo quisiera ser tu Dios. Vos podés más que mi vida, ya lo sé. Voy perdido en este mar, que no sé si soy yo o eres vos. Espero que sé que no volverás. No desespero que yo sé que te vas. No desespero que sé que no volverás. No desespero que yo sé que te vas. Se cierra el disco debut de Los Abuelos, mientras ellos se dirigen rumbo a un destino cargado de nuevas mixturas musicales, masividades, crisis internas, pero por sobre todo, vasos y besos. Punto final. Se me olvidó que te olvidé. Ojalá este punteo sonoro te tiente a escuchar los 40 minutos de larga duración de corrido. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras a escondida, y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Entre las sombras te encontré. A mí que nada se me olvida. Y yo que siempre lo grabé. A mí que nada se me olvida. Este mundo de ambiciones. A mí que nada se me olvida. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvide. A mí que nada se me olvida. Nada por aquí. aquí, nada por allá, con los abuelos de la nada vamos. Efemérides 33 de mano.